3. Almacén Sombra. No lejos de las termas de Trajano, en pleno corazón de la antigua Roma, vamos a encontrar una soberbia villa en fiesta. La matrona Julia Sembria recibe a los amigos en la intimidad. El aire del ambiente está embalsamado de caprichoso aroma. Excelentes danzarinas, al son de las músicas envolventes, ejecutan en el centro del caprichoso jardín bailes extraños y eróticos que los convidados, a lo largo de plantas verdes y floridas, acompañan con lascivia y encantamiento. La anfitriona era viuda del famoso jefe militar que, muriendo en las campañas de Maximino, le había legado mucho dinero, muchos esclavos y la villa palacio, donde el esposo fallecido tenía el placer de cultivar plantas y flores del oriente. El recinto, por eso mismo, obedecía al más fino buen gusto. Entre largos macizos de flores bien trazados, bajo la forma de lunas crecientes, arbustos, fuentes y bancos de mármol trazaban cuadros de regia belleza. La viuda, sin hijos, parecía interesada en vengarse de la naturaleza que, impiadosa, comenzaba a arrugarle el rostro, y luchaba por conservar la juventud en placeres bien pagados, rodeándose de jóvenes gozadores de la vida, tal vez para consolidar en los otros la impresión de su victoria permanente de mujer inconformada, ante la vejez. Entre frases cuchicheadas y carcajadas alegres, encendidas por el vino abundante y claro que era servido en los entreactos de los variados números artísticos, deparamos en una joven de lindo porte, que en compañía de algunas amigas, participa del brillante sarao. Es Lucila, que experimenta el ansia de libertad, en la floración de sus primeros sueños juveniles, intoxicada por la sed de aventuras en la comunión con la sociedad romana de su tiempo. Sabe que la genitora le destina la mano de mujer al tío vicioso que no le inspira amor, se reconoce incapaz de huir a las determinaciones del abuelo que le reclama el sacrificio femenino a fin de preservar la propia fortuna y, en razón de eso, insensata y fútil, se entrega al desorden, como si pudiese huir de sí misma. Encontrará, en la víspera, al insinuante Marcelo Voluciano que, por referirse a las Galias, le despertó, de inmediato, la atención. Desde el instante en que fue presentada a él por la vieja amiga en el anfiteatro, se despreocupó enteramente de lo que pasaba en la arena. Toda su atención se concentró en él. Y tan gran afinidad se estableció entre ambos que la joven no vaciló en favorecerle el ingreso a la fiesta de Julia, movilizando, para eso, las propias relaciones. Marcelo, plenamente distraído de los lazos que le prendían a la familia distante, se rendía a la tentación de nuevas aventuras. La voz suave y los gestos voluptuosos de Lucila, la palabra sonora en que predominaba el deje de los romanos habituados al mundo galés, le habían cautivado el corazón. Encantado, consiguió acceso a la villa de Sembria y, al lado de la nieta de Veturio, en un banco rodeado de granados de Siria, le hablaba a los oídos extasiados. Realmente viajé a través de los más expresivos paisajes del Ródano, entretanto, estaba lejos de adivinar que encontraría aquí la más bella flor de la juventud latina. Dulce Lucila, ¿cómo arrojarme a tus pies y adorarte? ¿Con qué palabras te expresaría la emoción y la alegría que me poseen? Mientras la joven, embriagada de júbilo, se le rendía a los cariños, mirándolo lánguidamente, el arrojado conquistador continuaba con fascinante inflexión de ternura. ¿Qué importa que nos aproximemos, más íntimamente, uno al otro, si nos sentimos, desde ayer, envueltos en la misma onda de confianza y cariño? La vida es apenas el minuto de felicidad que respiramos entre las sombras del pasado y las sombras del futuro. Todo es siempre la hora maravilloso, mi diva celeste, no ensordezcas a la milagrosa llamada del amor. Ante los ojos suplicantes del muchacho, la joven balbuceó. Entre la alegría y la inquietud, comprendo tus ansiedades que son iguales a las que pueblan mi alma, traes para mí alguna cosa que he esperado ansiosamente. Entretanto, Marcelo, ¿no será justo consultar el tiempo? Ah, el viejo Cronos. Suspiró el mozo contrariado, mi pasión jamás sabría oírlo, no te referirías a él, Si hubieses descubierto en mí el deslumbramiento con que tu presencia me envuelve, no te expreses así. Te recibo en calidad de héroe de mi primer amor. Con todo, te pido, tengamos calma. No nos perturbemos. Recurramos a la inspiración de los dioses para que nos orienten los destinos. Los dioses. Habló el aventurero, después de sorber una nueva copa de vino. Los dioses son los benefactores naturales de nuestra aventura. Apolo, el renovador de la naturaleza, bendecirá nuestros sueños. Habrá mayor alegría para la mirada de Venus que la de contemplar una ninfa como tú, a rivalizarla en belleza. Ámame, divina. Aplaca mi sed de afecto. He peregrinado mucho tiempo en busca de tu mirada, que me habla de las estrellas distantes. No cierres la puerta de la ternura que te enriquece el corazón al viajero que llega, fatigado, de tan lejos. La enlazó con venenosa caricia, y Lucila se estremeció con el beso que buscaba su boca inquieta y risueña. En la noche siguiente, y en las noches subsiguientes, pasaron a las conversaciones, ocultas en un ángulo aislado de los jardines de Veturio. Transcurridos 4 meses, en que la joven se mostraba profundamente modificada, Anacleta, por solicitud de Helena, se puso en alerta, descubriendo los encuentros nocturnos e identificando al rapaz. Se informó acerca de Marcelo, viniendo a saber que era el afortunado jugador del circo, particular protegido de Claudio Licio. En nombre de la señora, de cuyo hogar fue siempre gobernanta fiel, intentó entrevistarse con el amigo Liones, para esclarecimiento. Entre tanto, Claudio se hallaba ausente, acompañando a familiares en viaje por España. Alarmada, Helena cierta noche esperó a la hija, en sus aposentos particulares, y, viéndola llegar a altas horas, la interpeló severa, reprochándole el procedimiento incomprensible. Estaba prometida al Brío de Galba, conocía las responsabilidades que le competían en el círculo familiar, no ignoraba el objetivo de aquella larga permanencia en Roma, y, cómo descendería al nivel oscuro de la mujer desclasificada. Cómo se confiaba de aquel modo a un extraño, cuya procedencia podría ser la taberna o la cárcel. La genitora esperaba que la moza, herida en el carácter juvenil, se justificase irritada, ajustándose a la enmienda precisa, pero con espanto, notó que la hija tambaleaba, arrojándose a sus pies. Anacleta, atraída por la conversación en voz alta, penetró igualmente en la cámara, con evidente intención de ayudar. Madre. Querida madre. Sollozó la joven, consternada, socórreme, estoy enferma, no me abandones. Marcelo y yo nos amamos, nos pertenecemos uno al otro, no me condenes a un casamiento que no puedo tolerar. Los dioses saben que no puedo. Helena y la vieja amiga cruzaron una significativa mirada, como si recordaran la juventud distante. No puedes. Gritó la genitora, indignada. No permitiré ninguna interferencia de tu voluntad caprichosa en los planes de mi padre. Mandaré un emisario a campaña, para que tu tío retorne a casa inmediatamente. Realizaremos las nupcias, y explicaré a Tassiano que tu casamiento deberá ser efectuado, a prisa, aquí mismo. La joven se abrazó a su cintura, en un gesto conmovedor, y murmuró angustiada, no me acuses, cierre. Perdóname por amor a nuestros antepasados. Mas, no estoy sola, seré madre en breve, infeliz. Gritó la hija de Veturio, como si estuviese poseída por un demonio de inconsciencia y desespero. Y cuando alzaba el brazo para pegar a la joven, Anacleta, afligida y conciliadora, la detuvo el gesto, exclamando, cálmate, querida. Somos mujeres, y debemos comprender. La miro con austeridad y dulzura, como para imponerle benevolencia para con la niña. Y continuó, en cuantos hogares romanos están surgiendo problemas como este. Seremos las únicas personas a sufrir la presente infelicidad. No creo que podamos solucionar ninguna cuestión grave sin el concurso de la paz. Helena se abandonó a los brazos de la gobernanta, clamando en lágrimas convulsivas. ¿Qué será de nosotros? Me siento avergonzada, vencida. Tanto sacrificio para educar a una hija, Tanta lucha para sustentar la maternidad. Tanto esfuerzo para comprar tan oscuro resultado. Me vengaré sin compasión. Antes que la palabra de ella se hiciese más áspera, Anacleta rogó, afectuosa, Helena, contrólate. Y, alterando el tono de voz, como para pedirle que recordase el propio pasado, aconsejó, ¿quién de nosotros no habrá tenido peligrosos desvíos en la vida? Callémonos por ahora. No provoques la presencia de tu padre, encansido y enfermo, en este cuarto. Frases duras no corrigen faltas cometidas. Si deseas amparar a tu hija, no pierdas la paciencia. Nadie auxilia por intermedio de la irritación. Si no puedes ayudar hoy a nuestra Lucila, procura el silencio, conversa contigo misma, aguardemos el paso de las horas. Es posible que el mañana nos visite con el socorro deseado la señora. En llanto, aceptó el consejo y se retiró, moralmente amargada, mientras a la vieja servidora acomodaba a la moza abatida, en el lecho, manteniéndose junto a ella, con devoción y bondad. Anacleta parecía adivinar. En el día siguiente, por la mañana, Teodulo llegaba a la metrópolis, procedente de Lyon. Helena experimentó un inmenso alivio. Encontró al confidente capaz de prestarle apoyo decidido. Sin pérdida de tiempo, ambos mantuvieron a solas, demorado coloquio en un compartimiento aislado. Mas, después de llorar en exceso, poniendo al amigo al corriente de la verdadera situación en casa, la matrona, asombrada, oía de él la descripción de lo que ocurría en la provincia. El agente de Veturio, animando todo lo posible su versión personal de los hechos, la informó de que no alimentaba ninguna duda sobre la infidelidad conyugal de Tassiano, aseverando que él y Livia se amaban, perdidamente. Pintó la villa dominada por esa nueva mujer que le conquistará, no solamente el corazón del marido, sino también el de la hija, porque Blandina vivía en el hogar como si ella fuera pupila subordinada. Contó que el viejo filósofo debía ser algún conspirador disfrazado, explotando los dotes de la joven, por cuanto él, Teodulo, estaba convencido de que el inteligente anciano recibía grandes sumas de la bolsa de Tassiano, con el fin de silenciar y concordar con la deplorable situación, acentuando también que padre e hija no pasaban de ser unos embusteros de la secta de los nazarenos. La interlocutora anotó las informaciones con la expresión de una leona herida. Levantó los brazos para lo alto, invocando la maldición de los dioses sobre todos los que le perturbaban la tranquilidad doméstica, pero reanimada, de algún modo, por los cariños que el amigo le dispensaba, suplicó al intendente de Opilio la orientase en sus decisiones. Primeramente consideró él, sagaz se hace necesaria una completa inspección al seductor de Lucila. Estará casado. Poseerá bienes apreciables. Estará en condiciones de competir con nuestro Galba, en la dote del matrimonio. Sintiendo la delicadeza del asunto, me propongo observarlo. Comenzaré la tarea, hoy mismo. Tengo amigos en el anfiteatro. Hallarlo en persona no será tan difícil. Y, encontrándolo, intentaré conquistar su confianza, porque después de la confianza, el vino hará el resto naturalmente. Le biografiaré, como se hace necesario. Veremos, entonces, la conveniencia de aceptarle la alianza, pero, ¿y si él fuera un desclasificado como creo? Si fuera un criminal con la capa de un hombre distinto. En esa hipótesis, ¿qué desearías que se hiciese? Indagó Teodulo, con una larga sonrisa en los labios. Helena desvió en las órbitas los bellos ojos felinos, y respondió, franca, mi venganza es la destrucción. La muerte es el remedio de las situaciones irremediables. No dudaré. Tengo bastante veneno para limpiar el camino. Ambos pasaron al examen de varios pormenores del sombrío plan que naciera de la conversación, y, con siniestras perspectivas, el amigo incondicional de la matrona visitó el anfiteatro, con el pretexto de asistir a los ejercicios de la escuela de gladiadores. No tuvo dificultades para volver a ver a antiguos compañeros, de entre los cuales cedimos a Vino Viejo, jugador que, llevado con habilidad, afirmó conocer a Marcelo, y prometió presentarlo más tarde, en aquel mismo día. El joven estaría en un sarao, en casa de Aprigia, danzarina afamada, que solía congregar a muchos hombres de una sola vez, en torno de la propia belleza. En efecto, a la noche, Sabino y Teodulo conversaban en el salón iluminado de la residencia de la singular mujer que se instaló al pie del Tibre, cuando Voluciano entró, con el semblante cargado. Parecía triste e inquieto. Séptimo, interesado en servir al compañero, no perdió tiempo. Atrayéndolo con una sonrisa acogedora, le ofreció un lugar en la mesa. Teodulo y el recién llegado entraron en animada conversación sobre gladiadores y arenas, y verificándoles la intimidad que se hiciera espontánea, Sabino se retiró, justamente cuando las primeras copas comenzaron a aparecer, frescas y abundantes. A solas con el muchacho, el enviado de Elena, adivinando su amargura, después de beber por algunos minutos, aparentó mayor avidez por el vino, y exclamó, ¿qué sería del mundo si los dioses no nos diesen que beber? Modificar nuestra alma en una copa, he aquí secreto de la felicidad. Sorbamos el vino, para que el vino nos absorba. Marcelo halló gracia en el refrán, y mostró una forzada sonrisa, acentuando, es la pura realidad. En una noche negra como esta, beber es huir, aliarse, olvidar. Sumergió los labios en la copa rebosante, y, al verle los ojos traslúcidos, Teodulo aventuró un sondeo, sutil, procuro también huir de mí mismo. Nada existe más doloroso que un amor infeliz, un amor infeliz. Consideró el interlocutor sorprendido, no puede ser más infortunado que el mío, me veo en un oscuro laberinto, debatiéndome solo, completamente solo, si algo puedo hacer, dispón de mí. Y, disfrazando la ansiedad que lo dominaba, el intendente de Veturio indagó, ¿vives en Roma hace mucho tiempo? Lejos de sentirse examinado, Voluciano, tal vez en el incontento deseo de asociar a alguien a los problemas que lo torturaban, se desahogó. Soy romano, con todo, estuve distanciado de la capital mucho tiempo. Crucé el Mediterráneo en varias direcciones, y llegué de la Galia Narbonense hace meses. Vine con el propósito de dar nuevo rumbo a la existencia. Entre tanto, los inmortales no me permitieron la transformación a la que aspiraba. Marcelo tragó un sorbo más, y prosiguió: una belleza irresistible me fascinó. No tuve fuerzas y la amé frenéticamente, mi diva. Sin embargo, mora tan alto que, aun ahora, por más que la esperase, no consiguió descender para olvidarme de los brazos fríos. ¿Se trata, entonces, de una Venus tan rara? Sí, suspiró el mozo. Caminando para la embriaguez, es una belleza que me ahoga la conciencia y me consume el corazón. ¿Es de aquí? Oh, ¿quién podrá conocer el origen exacto de una diosa? Es una paloma tímida. Habla poco de sí misma, probablemente con recelo a que nos destruyan la felicidad. Solo sé que reside en Lyon, encontrándose ahora en prolongado reposo, junto al abuelo. Ah, consideró Teodulo, malicioso, justamente de Lyon. Vivo allá también, hallándome en la ciudad de servicio. Voluciano mostró algún sobresalto en la mirada en la que aún fulguraban restos de lucidez, y habló, restringiendo la espontaneidad, qué coincidencia. Por allá me demoré algunas horas, antes de mi regreso a Roma. ¿Y cómo podría estar en la presencia de alguien con la posibilidad de conocerle los pasos en la retaguardia? Experimentó el deseo de preparar la propia defensa para cualquier eventualidad, y comentó, imagina que la mala suerte es un ala negra sobre mis días. Era novio en Massilia de una joven que subió por el Ródano arriba, instalándose en Lyon, con su viejo padre. Cuando la nostalgia me apretó el corazón, me dirigí a su encuentro, pero, con asombro, la descubrí unida a nuevos compromisos. Un bellaco de nombre Tasiano la dominó completamente. Teodulo, que ignoraba la experiencia conyugal de Livia, tomó las mentiras de Marcelo por verdades, y, con la voluptuosidad de un cazador delante de la presa, dijo en tono de admiración, ¿Tasiano? Lo conozco mucho. Y por lo que dices, creo identificar a tu novia galesa con la hermosa Livia que actualmente le distrae los ocios. Sonrió con el aspecto de un amigo cariñoso, y dijo, pequeño mundo es el nuestro. En cualquier parte, vivimos agarrados unos a los otros. El interlocutor, espantado, quiso retroceder en la conversación, pero temiendo las consecuencias de una fuga inoportuna, confirmó, desconcertado, es el mismo. ¿Conoces, entonces, la especie de mujer a quien dediqué mi máxima confianza? Superficialmente. Apenas observé a la pareja, en paseos y conversaciones interminables, al pasar por la puerta del viejo afinador. Reconociéndose ante la valiosa oportunidad para indagar, Teodulo inquirió, de golpe, y aquel extraño filósofo, casi tu suegro. ¿Será griego, egipcio, romano? No sé. Respondió el rapaz, manteniéndose en guardia. Solo sé que es un antiguo liberto de la casa de Jubelio Carpo, con quien permanece aún empeñado en una gran deuda. Cierto día, me enfado con una autobiografía poco interesante y soporífera, de la cual solamente conservé ese pormenor. Notando que Marcelo comenzaba a ensimismarse, el compañero bajó la presión del interrogatorio, y acentuó, joven amigo, olvidemos el pasado. Bebamos por el presente. Si nuestras vidas se cruzaron en el día de ayer, ¿quién sabe si podré auxiliarte, de algún modo, en el día de hoy? El joven pareció disminuir la desconfianza que lo estaba asediando, y suspiró, ¿quién me lo diría? Tuve el infortunio de apasionarme por la nieta del opulento Veturio, Oplio Veturio, atajó el interlocutor, fingiéndose perplejo. Sí, sí, aparentando entusiasta alegría, Teodulo acentuó, lo conozco también. Te refieres, naturalmente, a la encantadora Lucila. Maravillado con lo improvisto, Marcelo se desahogó en larga confidencia, explicando que se habituó a encontrarse diariamente con la joven, en un pequeño merendero del jardín. Entre tanto, desconociendo el motivo, Lucila no acudía a los coloquios de costumbre, en aquella noche. Se hallaba, por eso, desalentado, afligido. Teodulo le dirigió frases reconfortantes, y lo aconsejó que insistiera en la noche siguiente. No era el amigo del viejo Veturio, desde la infancia. Y demostrando disfrutar de la intimidad de Elena, se ofreció para orientar alguna combinación susceptible para beneficiarlo. Prometió entenderse, en el día inmediato, con la familia de la muchacha, y recomendó a Marcelo que aguardase en el jardín, en el horario de siempre, donde estaría personalmente para darle las buenas nuevas. Voluciano no cabía en sí de júbilo. Conmovido, apretó las manos del protector, con efusiva satisfacción, y lo contempló, agradecido, como si estuviese delante de un semidios. Ambos, contentos, se acercaron a algunas mujeres alegres, admirando sus bailes exóticos. Enseguida, se despidieron con cristalinas risotadas de viejos amigos. Por la mañana, Teodulo buscó a Elena para informarla. La señora escuchó el relato verbal, entre curiosa e indignada. Al término de la minuciosa elucidación, habló con rabia, con que entonces era novio de la mujer que me invade la casa, triste par de criminales natos. Ella me roba el esposo, él me pervierte a la hija. Menos mal que aún estoy viva y sana para impedir nuevas víctimas, esbozó una irónica sonrisa en la máscara fisonómica y preguntó al compañero, ¿qué sugieres? Elena, ayer mismo el asunto podría haber sido liquidado. Atravesamos juntos la corriente del Tibe. Él, desorientado por la embriaguez, podría haber caído en las aguas, durmiendo para siempre. Nadie dudaría de eso. Es un bellaco, que no ayuda a nadie. Todas las informaciones obtenidas en el anfiteatro coinciden en cuanto a él. Es un vagabundo, perezoso y ladrón en el juego fácil. Nadie sabe por qué había merecido el interés de Claudio Licio. Sin nombre, sin dinero, sin procedencia, ¿de qué modo competiría con nuestro Galba en un casamiento de tal monta? No deseaba, sin embargo, asumir ninguna responsabilidad sin escucharte. Procuré animarle a la venida hoy para cualquier decisión. Naturalmente, actuaré, según tu voluntad. La señora pensó, pensó, y, después de una larga pausa, consideró resoluta, hiciste bien. Me alegra la seguridad de tu fidelidad. Me nació ahora, en el cerebro, un plan eficaz, en cuya ejecución Daciano será llamado a cuentas, con la eliminación de nuestros enemigos. Un viejo sórdido como ese Basilio del que me das noticias, no debe reclamarnos tanta consideración, pero, para avanzar sin aborrecimientos, buscaremos a la familia de Carpo, para conocer la verdadera situación. Antes que nada, sin embargo, es indispensable alcanzar el objetivo más próximo. Voluciano morirá hoy mismo, en el merendero del jardín. Tengo los recursos adecuados para la copa, con que podrás cumplimentarlo a su llegada. ¿Y la muchacha? Preguntó Teodulo, impresionado con la audacia del proyecto. ¿Ahora? Ahora esclareció la matrona, sin vergüenza, el carruaje no escoge al pasajero. En cuanto a Lucila, no pasa de ser una muñeca ingenua. Olvidará la locura practicada y aceptará la realidad, agradeciéndonos, más tarde, la interferencia. El casamiento, por encima de todo, es un negocio. No admito que ella venga a preferir un vagabundo a un caballero de la estirpe de mi hermano. Me casé en obediencia a mi padre. Ahora, creo que ha llegado el instante en que debo ser obedecida. Teodulo silenció. Sería inútil argumentar con aquella voluntad férrea. Mientras Anacleta auxiliaba a la joven enferma, Elena y el amigo pasaron el día reflexionando en el acontecimiento trazado para la noche. Marcelo no faltó a la palabra. En la hora justa, elegante y bien puesto, alcanzó el jardín, encontrando al supuesto benefactor de la víspera, esperándolo en el aislado recinto verde, donde él y Lucila acostumbraban soñar. Abrazó a Teodulo, imperturbable. Traigo el corazón, latiendo en el pecho, dice el rapaz, lleno de ansiedad. ¿Acaso los dioses me favorecen? ¿Cómo no? Respondió cordial el intendente de Oplio. Los inmortales nunca desprecian la juventud, y Lucila. Atajó el recién llegado, impaciente. Ella y la madre vendrán a estar con nosotros. El abuelo desea que el asunto del casamiento sea cariñosamente examinado. Nadie se opondrá, para que los pichoncitos se entiendan y sean felices. Marcelo se frotó las manos, contento, y comentó espontáneo, oh. La gloria al fin, el amor victorioso es una buena herencia, sí, realmente, afirmó el amigo, con indefinible inflexión de voz. Recibirás la herencia que, naturalmente, será justo esperes de la vida. El mozo miró las ventanas iluminadas del magnífico caserón y, volviéndose hacia el interlocutor, exclamó, encantado, oh. Qué despacio pasa el tiempo, Teodulo, serás recompensado. Te daré buenos caballos y una buena bolsa. Cuenta conmigo. Soy el hombre más dichoso de la tierra, enlazado por Marcelo, que rebosaba de alegría, el compañero cordo, muy sereno, sí, gracias a los dioses, te veo en el lugar que te corresponde. Pidió al rapaz aguardase unos instantes, y penetró en el interior doméstico, alegando la necesidad de comunicarse con las señoras. Transcurridos algunos minutos, Teodulo reapareció con una bandeja de plata, en donde dos copas de primorosa belleza rodeaban un gracioso recipiente de vino, diciendo a Voluciano, celebremos nuestro triunfo. Madre e hija no tardarán. En pocos momentos, las antorchas brillarán. El líquido espumoso invitaba, y el rapaz aceptó la copa que Teodulo le ofrecía. Por Dionisio, el protector del vino, de la naturaleza y de la felicidad. Saludó el aventurero de Masilia, embriagado de esperanza. Por Dionisio. Repitió el compañero sin pestañear. Marcelo sorbió la bebida hasta la última gota, con todo, cuando intentó poner la copa en su lugar, sintió que un fuego indefinible le quemaba la garganta. Quiso gritar, pero no lo consiguió. Por algunos instantes, guardó la impresión de que su cabeza daba vueltas inexplicablemente sobre los hombros. No se aguantó más sobre las piernas y cayó desamparado en el florido piso de mármol, hiriéndose en la nuca. Teodulo se inclinó para auxiliarlo, situándose en decúbito dorsal. Pequeños ronquidos y gemidos escapaban de su pecho. Clavó en el envenenador los ojos inyectados de odio y amargura, en medio de las sombras, e intentando expulsar la espuma sanguinolenta que le salía de la boca, preguntó con voz sumisa, «¿Por qué me matas, cobarde? Esperabas la protección de los dioses», replicó Teodulo, cínico, «y la muerte es la herencia que los inmortales reservan a los hombres de tu calaña». «Malditos, malditos», esas fueron sus últimas palabras, porque en breve tiempo, se le tensaron los miembros, y se le cadaverizó el semblante en una triste figura. El asesino se apartó, ligero, al encuentro de alguien que lo observaba, detrás de un frondoso tilo. Era Elena, que sonrió satisfecha con la información de que todo fue consumado. Acompañó al amigo, hasta el minúsculo pabellón que las trepadoras adornaban, y, a la claridad mortecina de una antorcha, contempló el cadáver aún caliente. «Era un bello hombre», comentó. «Insensible podría haber sido amado y feliz si hubiese sabido conservar los pies en el lugar en que nació». Cruzó inolvidable mirada con el agente de sus decisiones, como si estuviesen sellando, sin palabras, un oscuro compromiso moral más, y se apartó cuando la noche se hizo más avanzada. El propio Teodulo, con el traje característico de los esclavos de la casa de Veturio, abandonó el jardín conduciendo un fardo, en un gran carro de mano, comúnmente utilizado en los servicios de higiene. Se apartó cauteloso, evitando el contacto con los transeúntes retrasados, y atravesó, aparentemente tranquilo, una vasta extensión de la vía pública, hasta alcanzar el margen del río. Las brisas que soplaban del Tibre le balsamizaron el cerebro atormentado. Allí descansó, preocupado y sismático. La luna menguante parecía una linterna inmóvil en el cielo. Con el fin de observar su conciencia culpable reflexionó detenidamente, mirando agobiado, el pequeño montón de carne fría a que Volusiano se reduciría. Los misterios de la vida y de la muerte le fustigaron el espíritu. Terminaría la existencia en el sepulcro. Horas antes, viera a Marcelo deslumbrado por la alegría de vivir. Aquellas manos, sin embargo, que lo observara nerviosas y calientes, estaban ahora heladas e inertes. La boca habladora se le quedó áspera. Algunas gotas de veneno consiguieron eliminar a un hombre para siempre. Una dolorosa inquietud le afloró en el alma. ¿Habría justicia en el aniquilamiento del prójimo, sin mayor investigación? ¿Estarían Elena y él en condiciones de reprobar a alguien? Buscaba el remordimiento corroerle el pensamiento, con todo, le opuso resistencia. Procurando huir de sí mismo, camino hacia el Tibre, centralizó la atención en el cuerpo en las aguas movibles, y durante largos minutos esperó una oportunidad para deshacerse de la carga. Cuando una inmensa mole de nubes cubrió la luna empobrecida, adensando las sombras a su alrededor, se levantó rápido y, descubriendo el cadáver, lo arrojó a la corriente líquida. Enseguida, más aliviado, tomó el camino de vuelta a casa. En el día inmediato, la víctima fue encontrada. Todavía, en el anfiteatro, en cuyos bastidores dejara numerosos amigos, quien no recordaba que Marcelo vivía dominado, entre el vino y la aventura. Su muerte, por eso, fue interpretada como accidente, sin mayor importancia, incluso porque los despojos fueron recogidos cerca de la casa de Aprigia, de cuya juventud y atractivos se hiciera fervoroso admirador. La noticia se expandió rápida, no tardando en penetrar el domicilio de Veturio, donde la joven Lucila fue tomada por una intraducible angustia. Elena, que contaba con los efectos del acontecimiento, la aisló en un cuarto particular, donde la moza, afligida y desilusionada, se rindió a deplorable depresión orgánica. Por 3 días, amparada por la genitora y por Anacleta, estuvo en absoluta inconsciencia, acercándose a la muerte. Poco a poco, no obstante, emergió de la postración. El vigor juvenil superó el abatimiento íntimo. Sin embargo, triste y desilusionada, Lucy la volvió a alimentarse, recuperando los colores de la salud que le hermoseaban el rostro. Y, percibiéndole las mejoras positivas, la hija de Veturio se posó de nuevo en el campo, ejecutando gradualmente del plan que le obscurecía la desalmada cabeza. Pretextando la necesidad de atender a diversas solicitudes de amigos galeses, comunicó a Oplio la deliberación de realizar algunas visitas, pidiéndole informaciones sobre la familia de Jubelio Carpo. El viejo se mostró desilusionado. Le dijo que se trataba de un antiguo propietario rural, cuya casa se levantaba sólida, hacía muchos años, en Vía Pinciana. Conocería a Jubelio en la juventud, mas lo perdió de vista. Ignoraba su suerte, y creía que la hija debía desistir de semejante búsqueda. Elena, sin embargo, era demasiado decidida para desanimarse. Y tomando el carruaje, en compañía de Teodulo, buscó la residencia, siguiendo la indicación. Recibidos atentamente, los visitantes fueron conducidos por un rapaz imberbe hasta un enorme salón, donde el jefe de la familia les ofreció agradable recepción. El administrador de Veturio expuso la finalidad que los llevaba hasta allí. Se refirió a la magnanimidad de Jubelio, que se transformó en benefactor de un amigo, extremando la presentación con preguntas respetuosas. El anfitrión, que exhibía el rostro enrojecido de un hombre acostumbrado al uso y al abuso del vino, escuchó amablemente, y explicó: «Debo decirles, ante de todo, que mis padres fallecieron, hace más de 10 años. Soy Saturnino, el primogénito, y actual responsable de los negocios de la familia». Ante una ligera observación de Teodulo, ensalzando la bondad de los genitores, habló sarcástico: «Mis padres realmente fueron campeones de la emancipación indebida. Si fuesen llamados a gobernar, habrían empobrecido el imperio romano. Además, varias veces fueron acusados de nazarenos, porque la benevolencia en ellos era cualquier cosa semejante a la locura». Los recién llegados comprendieron, de pronto, con qué especie de comerciante iban a entrar en contacto. El empleado de Opilio aventuró una pregunta sobre el viejo afinador de León, a lo que Saturnino dijo apresurado: «De los registros en nuestro poder, sé que Basilio, esclavo de nuestra casa, fue apartado de las obligaciones habituales, bajo compromiso, como algunos otros servidores cuyo paradero desconocemos». Estampó una enigmática sonrisa, y acrecentó: «Nuestros intereses han sido vilmente explotados. Hace más de 10 años que vengo procurando corregir grandes errores y suspender clamorosas usurpaciones». Imprimiendo inmensa dulzura en la voz, Elena ponderó: «Muy calmada, reconozco que no tendremos ninguna dificultad para un buen entendimiento. Ocurre que Basilio, hoy viejo, es nuestro valioso cooperador en la Galia Lugdunense. Muchos servicios debemos a él, y tanto se aflige nuestro admirable colaborador con los débitos del pasado, que prometemos hacernos cargo de la deuda». Los ojos de Saturnino se iluminaron de súbito. Con inequívocas señales de ambición y alegría, respondió, entusiasmado: «Por Júpiter. Aún existe honestidad en la tierra. Es la primera vez que encuentro un deudor preocupado en auxiliarnos. No opondremos ningún embargo a la transacción. Basilio será definitivamente liberado. Rugo permiso para apartarse algunos instantes», y, después, trajo consigo la documentación existente. Los visitantes no regatearon. Saturnino adjuntó a la importancia legal significativa cuantía de ganancias, y Teodulo, a una señal de la compañera, pagó todo el dinero, sin pestañear. En la posesión elementos comprobatorios del rescate, los dos se retiraron, y, en el camino, Elena se dirigió al compañero, explicando: «Ahora, tenemos al viejo patán en nuestras manos. Él, y la hija, no se nos escaparán. Mi plan está progresando regularmente. Avancemos hacia los nuevos hechos». Combinaré con mi padre tu regreso inmediato a la colonia. Serás el emisario de una carta mía a Tassiano, implorándole la venida urgente a Roma, en compañía de Blandina. Pondré como pretexto la enfermedad de Lucila, que pintarás para la imaginación de él como estando en proceso de muerte gravativa. Estoy convencida de que mi esposo atenderá. Calcularemos el tiempo preciso para volvernos a Lyon, antes que él pueda cruzar las aguas. Llegando aquí, no nos encontrará, ya que instruiré a mi padre a fin de justificar nuestro retorno precipitado, por consejo médico, en una tentativa suprema de salvar a la enferma. Nos hallaremos, así, en Lyon, suficientemente desembarazados para el trabajo punitivo. Conseguiré algunas cartas importantes para incentivar la persecución a los nazarenos, y podremos presentar al afinador como esclavo huido y revolucionario peligroso. Agitaremos a las autoridades gubernamentales. Con la documentación que poseemos, el filósofo y la hija están naturalmente liquidados. Meditó cabizbaja, por algunos momentos y concluyó así, cuando Tassiano y Blandina estén de regreso a casa, serán sorprendidos por el servicio ya terminado. El amigo, espantado, cordó, presto, efectivamente, el proyecto está perfecto. Elena silenció. Teodulo la miró asombrado, sin saber si era invadido por la admiración o por el miedo. En breves minutos, el carruaje aparcó ante los jardines de Veturio. Anochecía. El crepúsculo se pintaba de espesa neblina, semejante a la nube moral que envolvía a aquellas almas en sombra.